You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto rock. ¡Comenzamos! Paco Yagüe, Felipe Hernando. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para Salto Mata, RadioRock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Bueno, bueno. Venga, pues vamos a empezar ya rapidito, ¿eh? Hoy macho hemos tirado aquí, pero por la calle en medio, venga. Venga, rápido, a lo que estamos. Cosas venga. Cuanto antes. Pues a los Judas, venga, Judas Priest. Vamos a poner un álbum que, bueno, es el último en directo, creo yo, el Battle Cry, que pertenecía a la gira del Redeemers of Soul. Creo que no sacan ningún directo más. Como ahora ya sacan por cada gira, sacan un LP en directo. En directos como churros. Sí, sí. Antes era una cosa que sacabas cada 4 años y ahora pues cada gira. Bueno, también la verdad es que cada gira es cada 4 años. cuando sacan los discos, cada 4, cada 5. Bueno, efectivos, brillantes, pero desde luego no superlativos. Siguen siendo muy, muy efectivos, siguen siendo muy buenos, pero desde luego cualquier comparación con los dos directos clásicos, el Live Priest y el Living the East, eso pues bueno, sonrojaría, se quedaría en pañales. Parece ser que nos mandamos el otro día un correo que se han juntado Kiki Dowing con Les Binks, batería de los primeros discos, y con Ripper Owens, ¿no? Para hacer ahí... Bueno, pues ganarse la vida, ni más ni menos. Sí, porque se ha arruinado el Kiki Owen. Kiki tenía un... campo de golf. Un campo de golf, un resort, tal, y sí, por lo visto le ha salido un poco... Un poquito ranilla. Regulero. Bueno, no vamos. Ni Perry. Venga, el tema, pues el Breaking the Law, que es un pasazo. Venga. Breaking the what? Breaking the what? Let's go break that law right now. We'll be right back. siguen sonando bien, y tienen mucha mucha potencia. ¿Tú crees que los veremos en lo veremos más tarde? Yo tengo entrada para el Ozzy con, por eso. Con Judas. ¿Tú crees que lo veremos? Pues el Ozzy ha cancelado la manga o la manga americana de la gira. Por eso te digo que no sé. Yo creo que no sé quién lo comentaba. Lo que tenemos que hacer es directamente, venga, tocamos nosotros y Ozzy, cuando quieras, te unes, machote. Pues yo tengo esperanzas. Yo a Ozzy no creo, Judas sí. Pero bueno, hala. Esperemos. Vamos con Nitro Guts. Una banda de Hannover fundada por los Primal Fear, Walter y Sperling, junto con Oimel Larcher a la voz. Un gordo con una barba. Viendo la portada, que sale una calavera allí con unas gafas de montar en moto y tal. Y el formato trío, se podía intuir que es un rock and roll bullanguero. Lo pinchas y descubre un rollo 100% Motorhead, con influencias de ZZ Top y de Nashville Pussy, que así te molan, ¿eh? Sí. Aquí se deja correr el aceite usado de motor, el olor a gasolina, el olor a goma quemada. Esto parece otra cosa, ¿no? Aceite, goma quemada. Y a whisky rancio de cantina barata. Vamos a ver a Nitro Guts, Rats and Rumors. Bienvenido, Lemmy. Parecido, ¿verdad? Parecido, sí, parecido. Parecido no es lo mismo, molan, ahí me molan. Bueno, un grupo español, hoy voy a poner unos poquitos. Bueno. Sí, hoy voy a romper el listón de grupos españoles. Rusty River es un grupo nubense y, por tanto, de Huelva. Una cosa lleva a la otra, parece, ¿no? Bueno, se montaron en Huelva en el año 2013. y han cambiado el sonido acústico folk por un sonido más rockero, más setentero, con influencias del blues, también un poquito de folk de vez en cuando, porque, bueno, y el southern rock. Y el southern rock, sí. Americano, bien. Ellos dicen que le gustan Led Zeppelin, que le gustan los Allman Brothers, y de los nuevos, pues los Blackberry o Black Crowes. Black Crowes. ¿Cuál es el ¿Por qué este cambio? Porque el anterior disco era mucho más acústico, ya digo, mucho más acústico, más folky. Este es el segundo, ¿no? Yo creo que tiene un EP, el anterior EP y ahora este. Creo que va la cosa así. Bueno, pues antes el que cantaba y el que más o menos dominaba era un escocés, de los que formaron el grupo, el Richard Stuart Campbell, me parece que se llamaba. Y este creo que holanda la patada, o sea, ha ido él solito. Y ha entrado un tal Juan Lu, que le da otro rollito a esto. Y ya se ha metido más en lo que era su idea principal. No compares Campbell con Juan Lu. ¡Hombre! Me quedo con Juan Lu siempre. Bueno, pues le dan ese rollo que tienen ahora. Más eléctrico, más sucio, más stoner o más southern rock, ¿no? El LP se llama Holy Basil Blues. Y el tema que es muy cortito. Me parece que son unos 45 minutos, que es lo que a mí me gusta. Cortito y bueno, venga. Y te lo pongo otra vez para que me lo escuche a gusto. Y el tema, el Red Blood Here. Como su nombre indica, Rusty River, río oxidado, haciendo alusión a lo que aquí llamamos río tinto, ¿no? Puede ser, ¿vale? Puede ser, sí, venga. Sí, por eso, ¿eh? Sí. Bien, bien. Venga. Perfecto. Pues un poquito de Black Sabbath. Joder, amén. El pasado 13 de febrero se cumplieron 50 añitos del disco que sentó las bases del heavy metal. No el que, como he leído por ahí, el que creó el heavy metal. Y que, no, sentó las bases, pero ya había gente antes que le estaba dando... Además, caña. Claro, lo que ahora llamamos heavy metal, o sea, antes el heavy metal eran, por ejemplo, los Judas, y ahora heavy metal son sonidos mucho más duros. Yo creo que de eso se hizo, y bueno, y una influencia fundamental en los 90 del grunge, ¿eh? Todos los grupos que hacían roturo en los 90, su influencia, Led Zeppelin y Black Sabbath. Sí, sí. Pues nada, estos señores grabaron esta obra maestra en 2 días, ¿eh? Y con un bajo presupuesto. Yo creo que tenían 1,000 libras y les sobraron... Y gastaron solo 600, o sea... ¿No gastaron todo? No gastaron todo. Más honrados. Se lo beberían, posiblemente. La lesión de Iommi, su prótesis para los dedos, el uso de las cuerdas más finas y reducir el tono de afinación crearon este característico y nuevo sonido grave y tenebroso de Black Sabbath, tantas veces imitado. Me parece, lo que yo llamo sonidos de guitarra cordas, es con el tiempo... Yo al principio no lo apreciaba mucho, pero con el tiempo me da cuenta que es un sonido, como dices tú, ¿eh? Único. Una pasada. Madre mía. Acusados de satánicos por usar el tritono del diablo, el diablo sin música. Diablo sin música. Y música que está prohibido, o que lo prohibió la iglesia en la Edad Media. Hay un grupo que se llama así. Sí, un disco de Slayer. Y el de Mago de Oz. Mago de Oz también. Sí. Ah, pues diablo sin música. Y... también llevaban una cruz invertida en la, uh-huh, en la contraportada. Sí, para pinchar un poquito. Sí, le dijeron que si eran satánicos y tal. Bueno, zarandajas. Pero no les vino bien, porque les hizo el caldo gordo. Claro. Caldo gordo. Bueno, vamos a pinchar de Wizard, inspirada en Gandalf, del Señor de los Anillos, de Tolkien, y con unos toques blues en la armónica de Ozzy. Estamos hablando de Iommi, de Ward, de Osborne y de Butler, Flipad, los putos, Black Sabbath. solo debes creer en ti mismo y en los 6 primeros discos de Black Sabbath. Que decía Henry Rollins de Black Flag. Buen refrán. La verdad es que el tío este macho que no consiga, o sea, que con esas dos prótesis, ¿sí?, consiga sacar, sí, esos sonidos, flipante, ¿eh? Porque tiene como las dos puntitas de los dedos. Sí, se las... Que podía haber sido trabajando. Lo más normal, más inteligente, es que hubiese cambiado la posición de... En vez de la del mástil, la que tiene mal, que hubiese utilizado esos dedos para rasgar o utilizar la púa. No. ¿Habéis hecho diestro? No. Que hay muchos guitarristas zurdos, ya lo hemos comentado, que son... Van Knopfler. A ver, y el otro día, ¿cuál poníamos el otro día también? No, lo estuve pensando y no... No me acuerdo ahora. Tengo no, por ahí otro, joder, luego te voy a decir. Lo pusimos el otro día. Ah, bueno, y uno que te voy a poner luego, el de Maiden, el Hirsch. ¿Yannick Hirsch? El ¿Yannick Hirsch? También es zurdo y... Es zurdo y ajá, toca como, bueno, como diestro. Bueno. Venga, vamos a poner War and Peace. War and Peace es el proyecto de Jeff Pilson, el bajista de Don Dokken. Un tío bastante espabilado. La verdad es que este disco se lo hace, este proyecto, porque tiene más de un disco, lo hace todo él. Guitarras, alguna solista, el bajo, lo produce él. De año 2001. Tiene poco que ver con lo que hacía Dokken, que era más música, más hard rock melódico. Un disco nanista. No, ojo, mira. Fíjate la gente que tiene aquí. Está fabricado, featuring, estrellas invitadas, John Norum, de Europe, Paul Gilbert, fantástico guitarrista, John Levin al bajo, Red Beach, guitarrista que está ahora en Whitesnake, y Richie Cochen, guitarrista... Oh, viene de gira ahora. Es flipante, si podéis ir a verlo, porque Richie Cochen, un tío con una Telecaster, ¿cómo toca el amigo? Bueno, pues sonidos más oscuros que lo que hacía con Dokken. El tema vamos a poner es What Caused War, del año 2001, más oscuro. Y luego también siempre montó algún otro proyecto junto al guitarrista, al George Lynch, que aquí no le invita. Y vamos a ver qué tal suena esto. We'll be right back. ya digo, más oscuro que lo que estamos acostumbrados a oír en Dokken, pero es un tío bastante, ves tú cómo canta, ¿eh? No lo hace mal. Sí, sí. Ahora es el bajista de Foreigner, también lo veremos en el Rotten Eye. Así que, bueno. Bueno, seguimos. Si hay en la historia del heavy metal un grupo de culto, este fue o ha sido Gomagong. Es que es un poco sí, Gomagong. Sí, sí. Al loro, la gente que tenía aquí Gomagong. Paul Di'Anno, ex Maiden en los dos primeros discos. El Cliff Bar, batería hasta el Number of the Beast, yo creo. Uh-huh. En paz descanse, que murió en el 13, yo creo. Hace poquito. El 13, sí. Janis Hertz, que hablamos, es White Spirit, Gillan, Maiden, lleva desde los 90. Igual, lo que toca zurdo como diestro, que nos faltaba y ya le hemos... Eric Sardina, es el que no encontrábamos antes. Peter Willis, estuvo en Def Leppard, antes de que entrara Phil Cohen. Sí. Phil Cohen. Eso es. Y el Peter Willis le daba... Le echaron por eso, por bebedor. Pues sería borrachón, entonces, si le echaron. Y Neil Murray. Al bajo, el Black Sabbath. ¿Esta formación estaba antes de montar todos los grupos o después de montar todos los grupos hicieron un supergrupo? Esto estaba antes. ¿Antes se juntaron todos esos tíos? Sí, antes, algunos durante. Y nada, sacaron LP con tres temas, tres versiones. Pinchamos la que da nombre al trabajo: I Will Be There, versión de Ruth Ballard. ¿De qué te suena Ruth Ballard? Ruth Ballard, macho. Pues mira, una canción que voy a poner yo hoy: el I Surrender, por ejemplo, de Rainbow. Y el Synthes de Graham Bonnet. Sí. No te pillo. No, hay unos cuantos tíos, unas cuantas canciones que han sacado grupos heavy con un tío que se dedica más bien al pop, que son fantásticos. De Ruth Ballard, sí. Sí, sí, señor. Bueno, pues Gomagong, I Will Be There. Vamos. You know. ¿Cómo mola? Año 85. 85. ¿Verdad? Muy ochentero todo. Bien, pues hombre, con toda esa cantidad de componentes, pues imagínate, macho. Pero bueno, muy bien, me ha gustado mucho el tema. Bueno, pues el otro día estuvimos en el Escena Rock Fest, en Madrid, que había cartel con Lepoca, Darmur, Sauron, Leo de Saratoga, bueno, Leo de Leo, porque ya no está en Saratoga, pero bueno, para centrarnos, New, Warcry, como estrellas del evento, y Obús, que cerraban el festival a eso de la una menos cuarto, por ahí. Buena iniciativa, porque meter un festival así, yo creo que acudimos unas 5.000 personas, había ambientillo, pero eso, que llames a todos grupos españoles y tal, pues bueno, buena iniciativa. Lo único, bueno, que nos venden la moto de que van a dejar pasar comida y botellas de agua o bebidas sin tapón, venga, hombre, no podéis vendernos eso cuando ya está ya más que claro que está prohibida la prohibición de entrar lo que tú quieras, siempre y cuando no sean pues vidrio o cosas que tú puedas una pistola, utilizar, a lo mejor, claro, no. Objetos contundentes, ¿no? Pero comida puedes pasar en cualquier... Bueno, hay bocatas muy contundentes, hay que tener cuidado, a lo mejor era por eso. Bueno, por eso, que ya que lo vendan eso así, bueno, también hicieron la gracia de poner un 2x1 hasta las 8, pero bueno, todo carísimo y la tienda de Merchan también carísima, con lo cual, ¿qué pasa? Pues que no había colas para nada. Podía Se comieron ser. Los mocos un poquito. Hombre, es que no es serio. Oye, vamos a poner voy a poner a New y a Warcry. Me sorprendieron mucho Sauron, otro día los pondremos. Yo no los sigo mucho y la verdad es que tienen una parroquia muy fiel. Ahí la gente votaba con ellos y cuando terminaron Warcry y a continuación iba New, pues se fueron la mitad de la gente, ¿eh? José Carlos, fantástico. El tío sin exabruptos, muy... Bueno, es que da gusto ver al tío con 65 años. Está hecho un brazo de mar. Bueno, la comparación para entrar a vivir. Está. La comparación con Fortu de Bus es odiosa, ¿eh? Pero está el tío fantástico. De voz está increíble. Muy bien, muy bien. Dice, bueno, no son canciones muy, muy difíciles, muy forzadas. Bueno, cuidado. Tiene un nivel de voz, un tono que tampoco es sencillo. Lo hizo fantástico. No te voy a decir que estuvo simpático, pero sí muy correcto. Que estamos acostumbrados. Hubiera sido simpático ya. Ya hubiese sido la leche. No, hombre, el concierto que vamos a poner hoy, que estuvimos viéndolo ahí estuvo simpático el tío, ¿no? Bueno, era un evento que se grababa y estuvo bien. Y voy a poner un tema que se llama Preparan, que es del primer LP. Y hay que reconocer que este tema es que, no recuerdo de qué año es, pero del año 78. El 78. 78, primer, ¿no? Disco del Cuento de ayer y de hoy, 78. 78, fíjate. Bueno, pues es que en aquel momento meter en un grupo de rock, no solo la flauta, sino meter un violín. A mí cuando empecé a oírlo, que yo lo oía más tarde, yo ya lo oiría por el año 81, 82. Sí, pero en el 78... 78, tela. No creo que hubieran escuchado en España cosas así. Estaban un poquito con Jethro Tull, en esa línea estaba José Carlos, pero de luego meter un violín era muy heavy. Ahora ya estamos acostumbrados a todo y te pueden meter... Sí. Bueno, Sauron meten hasta un acordeón y bueno, y la gente vota con ellos que da gusto. Mago de Oz llevan un montón de instrumentos, flautas, etcétera. Bueno... En aquel momento era muy duro y olen los cojones de este tipo. Aquella etapa fue la primera más sinfónica, ¿no? Sí, más progresivo. Sí. Luego sí. Ha ido a partir del 83, yo creo, al más se fue metiendo. Sí. El segundo es un poquito, lo que decimos siempre, el primer disco muy bueno, el segundo flojean un poquito por las prisas por sacar un disco y el tercero yo creo que ya, que fue Fuego, es un pedazo de disco, sí. Ya metido en plena vorágine del heavy metal. Y ahora está en una etapa que yo creo que hace lo que quiere. Sale los cojones. Hace lo que quiere. Esa es buena etapa. Sí. Comentamos, bueno, yo creo que siempre lo ha hecho, pero... Sí, no, y fíjate, comentábamos en el concierto y es verdad... La poca fortuna que ha tenido. Pero es que ha tenido poca fortuna porque, como ha hecho siempre lo que ha querido y ha ido siempre contracorriente, tal vez un poquito de corrección política, ese término tan asqueroso, le hubiese venido bien, porque se hubiese ganado mejores contratos y hubiese vivido, bueno, un tío que está a la altura de Rosendo. Fíjate, al hilo de esto, dices, qué bueno que a veces se separen dos genios como esto, porque han sacado dos carreras apoteósicas, sí. Por un lado Rosendo y por otro lado... Toca el tren, porque yo creo que el tren... Aunque es una canción que todo el mundo atribuimos o asociamos al Leño, José Carlos se la atribuye a él. Por eso la reivindica, claro, en cada concierto. O sea que... Bueno, el tema, Preparan, del LP en directo que se llama Madrid-Río, que grabaron creo que fue el año pasado, y que la verdad que suena bastante bien. Aquí tienen a un violinista, Vesco Kounchev, que a veces en el concierto se nos hizo un poco pesado. Tal vez solamente con la flauta hubiese sido más que suficiente. Leño. Vaya, por Dios. Leño, preparan, José Carlos. ¡Ja! Bueno, pelos de punta, macho. Sonaron de maravilla, porque además tenían un volumen estupendo. Tenían un volumen... Dime, Paco. No, te acabo de enseñar la entrada. Ah, sí, del año 86. Del año 30. Yo creo que fue en Getafe, en la fiesta de Getafe. Sangre Azul y King Kong. Yo creo que si no fue ese mi primer concierto, fue el segundo. Primero Bus, no sé, sí. No me acuerdo mucho, no sé. Joder, macho. 86. 86. Yo creo que el primero mío, así a nivel grupo grande, Barón Rojo aquí en Guadalajara en el 82 o por ahí. Pues nada, digo, buen sonido porque no se fueron de vareta con el volumen. Hala, Paco. Venga, pues vamos a poner algo más moderno porque nos está saliendo un poco bueno, pero un poco viejuno. Vintage. Un poquito vintage. Vamos con Code Orange y su tercer disco, Forever, de 2017, donde estos tíos de Pittsburgh deforman el concepto que tenemos del metalcore e incorporan elementos de metal extremo y sludge, que te gusta a ti, ofreciendo un resultado que te volará la cabeza. Bueno, a ti es difícil volártela porque tienes un almendro importante. En Code Orange todo suena como tiene que sonar, sin trapa ni cartón. Una de las más estimulantes bandas de metalcore actual, postural y tal. Code Orange, Forever. I'll burn my gods down. Bien, me ha volado la cabeza, efectivamente. Era difícil, porque, bueno, desde el cariño. Y el aprecio que nos merece. Sí, ¿no? Que nos tenemos. Venga, otro grupo que sonó el pasado sábado en Madrid, en el IFEMA, Warcry. lo siento, pero no los había visto nunca en directo y creo que como se van a dar un tiempo de respiro, dije, como sea, voy a verlos. Y bueno, muy bien. La verdad que a mí me da un poco de miedo Víctor a la voz, porque tiene esa voz que parece que se va a romper en cualquier momento, que se va a quedar afónico, pero cantuvo de maravilla. Cantuvo de maravilla. Cantó eso. No, lo hizo bien, estuvo el tío bastante bien, simpático, lleva una buena banda. La pega, pues lo que antes lo ponía como bueno a New, se lo pongo aquí como pega, que ha dado, bueno, o sea, como New tocó con poco volumen y Warcry se pasaron. Al final termina haciéndose ahí una especie de bola de sonido que no terminas a veces por entender ni lo que cantan. El muro de sonido era eso. Bueno, eso. Es que un poco absurdo, ¿eh? Porque además nos movimos de sitio, nos fuimos un poco para atrás y seguía sonando todo apelotonado. No merece la pena. Hacía tiempo que no me iba yo de un concierto y al día siguiente me pillaban los oídos. Eso pasaba antiguamente. Antes, ahora, sí. Ya prácticamente es preferible que toquen un poco más bajo y que se aprecie todo. O Burs al final ya fue el desparrame. Fortu muy chillón. Oye, la guitarra de Paco yo no la entendía. Es que no se distinguía apenas del volumen tan despiadado que tenía. No tenía sentido, ¿eh? Vamos a poner un tema de Warcry, del LP Revolución. En este LP, que ya hicieron una buena producción del disco, la carpeta tenía un arte, como llaman ahora, una portada muy buena al nivel de que tienen ellos. Ahí está José Rubio, un guitarrista que es la bomba, buenísimo. Tengo un CD de José Rubio en el que canta el Ronnie Romero. Debe ser de los comienzos, porque no tiene esa voz que tiene ahora. Ronnie Romero canta en todos sitios. Canta en todos los sitios. Pues debe ser de los primeros grupos en los que cantó. El otro día lo tendré porque merece mucho la pena. José Rubio es un pedazo guitarrista. ¿Qué tema? A ver, La Última Esperanza. Joder. Que trae consuelo, traigo paz en vez de guerra. Soy un soldado sin armas, soy un reino sin fronteras. No más muertes, no más miedo, no más hambre ni miseria. Cuando todo esté perdido, siendo imposible vencer, llámame desde el silencio, a tu lado lucharé. Oh, Bueno, me encantan Warcry. Qué maravilla que a veces se separen de un grupo. Se haga, esto es un spin-off de Avalanche y son una auténtica pasada. Fantástico concierto. Y esperemos que el parón sea solo un parón temporal y continúen sacando pedazos de discos como este. Nos vamos a ir, Paco. Vamos a despedirnos y ahora nos dices qué tema va a poner. Sabéis que podéis escucharnos por la radio pues a estas horas, a las 5:30. De 5:30 a 6:30, una hora. En remisiones, 12:30 y 7:30. Y si no, pues bien por la página web, radioarrebato.net. Ahí podéis pinchar en el menú y dentro del menú, archivo sonoro, vais a encontrar todos los capítulos de esta temporada o de temporadas anteriores. Paco, ¿dónde más? iVox, Spotify, iTunes, YouTube, Spreaker, en asaltomatarradiorock.com el domingo a las 21 horas. En Facebook podéis pinchar y decir que os gusta la página de Stock Rock. En todos los sitios. Si no nos escucháis, ¿por qué no? Es porque no queréis. Vamos con hoy. Se cumplen 19 de febrero, se cumplen 40 años de la muerte a los 33 años de Ronald Belford Scott Michael, nuestro llorado. Juan Scott. Cuatro décadas después, su muerte sigue rodeada de imprecisiones y de interrogantes. La versión oficial, ahogado en su propio vómito, después de una noche de borrachera en el pub Music Machine, junto a su amigo Alistair Kinnear. A partir de ahí, ¿cómo murió Bon Scott? Está envuelto en una mezcla de misterio, de mitos, teorías conspirativas. El señor Alistair este desapareció. No se le ha vuelto a encontrar. Se ha encontrado la partida de nacimiento, no de defunción. O sea que bueno, no se sabe. Vamos a escuchar del año 78 y You Want Blood, el rocker. Escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net.